Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, dentro de los temas de actualidad que veníamos planteando de la semana pasada, que tuvo que ver cómo arrancó aquel lunes en Bellavista con un paro y movilización, ahí estuvo la presencia de la senadora provincial Nancy San. Ahora está en línea, luego de vuelta, bueno, de esa presencia en Bellavista comprometida con el plan de lucha de los empleados de Alpargata, hubo un pedido. Nancy, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, y buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto poder comunicarme con ustedes. Bueno, hoy hablábamos con Roberto Bandecabelle también de este pedido que rápidamente se transforma en un proyecto que ingresó a la Cámara de Senadores, que tenía que ver en este estado de situación de alerta que viven los trabajadores, poder trabajar por lo menos en la dimensión de las tarifas, ¿no? Sí, así es, Gustavo. Siempre consideramos que, bueno, que más allá de nuestra expresión de solidaridad con la situación que están pasando, lógicamente, los operarios de la empresa Alpargata de Bellavista, nuestra intención es estar y acompañar, pero al mismo tiempo ver la posibilidad de que a través de la función de que a cada uno nos compete, poder llevar una acción concreta, uh-huh, que sea de alguna manera retributiva en cuanto a la situación que están pasando. Uh-huh. Fue así que ese día del acompañamiento, que quiero aclarar que nosotros estuvimos presentes, porque fuimos invitados a participar, muy lejos de aprovechar esta situación para hacer politiquería, no es nuestro estilo, siempre estamos acompañando cuando nos invitan y lógicamente que no solamente como legisladores provinciales y departamentales, sino como vecinos de Bellavista nos pareció oportuno que por primera vez en una manifestación, en una marcha, en repudio a las políticas, ¿no es cierto?, de importación desmedida, estuviésemos presentes. Esa, uh-huh, fue la intención, es más, fuimos unos más de la caminata. Al finalizar, bueno, se acercó lógicamente Roberto, hablando de qué manera llevar una acción concreta. Bueno, nos entregó una nota, a la cual, cuando digo nos, hablo en representación de los cuerpos legislativos de la provincia. De la provincia. Exactamente. Bueno, me entregó para que podamos concretar en alguna tarifa solidaria, una tarifa especial que tenga que ver o que conlleve una disminución de lo que pagan los empleados de Alpargata, por lo menos mientras dure la crisis, tanto de agua, luz, como de gas. Uh-huh. Tal es así que, conociendo que no tenemos la facultad de obligar al Ejecutivo Provincial, lógicamente lo podemos traslucir a través de una resolución, y en base a los fundamentos que se presentó en la nota, bueno, redacté un proyecto de resolución. Nosotros los miércoles tenemos que entregar para que entre en el orden del día, tal es así que los miércoles tenemos reunión de comisión. Yo ya había manifestado dentro de ese marco que iba a presentar y ya había explicado al grupo de senadores, tanto del oficialismo como de la oposición, que estaban, uh-huh, en la reunión. Bueno, me hicieron ver que no teníamos la facultad de, ni de obligar a que se cumpla lo de la luz, que si bien está dentro del ámbito de la ADP, también sé que lógicamente que tanto agua como el gas están es facultad de empresas privadas que ellos tienen, pero que si hay voluntad política y hay acuerdo, se puede hacer entre todos las gestiones necesarias, porque no ya tenemos. Entonces lo que, uh-huh, tenemos que tratar de afianzar y de lograr es el sí. Bien, Nancy, perdón, te pregunto cómo fue un poco el momento de la presentación en la Cámara de Senadores. Porque, bueno, me parece que también hay como una resistencia del gobierno oficial a estos embates que tienen que ver, que a veces son superadores de la instancia local, de la instancia provincial, que tienen que ver con medidas económicas, pero parece que el gobierno de Eco Cambiemos baja todavía directiva, o por lo menos no entran. Aquí pasó lo mismo en Bellavista, solamente los que participaron de la movilización, como vos decís, el acompañamiento, fueron el sector del bloque justicialista o del partido justicialista, y el resto se abstuvo de participar. Inclusive el máximo mandatario local recién hoy tomó acciones como para la reunión de mañana, pero digo, como que también, digamos, ¿cómo fue la Cámara de Senadores al momento de presentar esta propuesta? Mira, creo que ellos están, rechazan mucho el hecho de que se visualice la problemática económica y social que se está viviendo en el país. yo voy a repetir, por las nefastas medidas económicas que lleva a cabo el presidente. Pero más allá de eso, yo siempre digo que tienen que ver la realidad. Nosotros estamos trabajando en pos de lograr paliar en algo la crisis, pero no en contra de un gobierno nacional, sino a favor de los trabajadores de Alpargata, que todos sabemos la importancia, una de la importancia que tiene como sector económico en Bellavista. Entonces, no podemos dejar de sentir y de la necesidad de acompañar, más allá de que todos sabemos cuál es la raíz del problema. Es como que si ellos acompañan estas medidas, por ejemplo, la aprobación de una resolución, vuelvo a insistir, donde en algo queremos paliar una necesidad, es como que está, diríamos, en contra de sus pensamientos, y no es así. No es así, porque ¿quién no tiene un familiar, un amigo, un vecino que trabaja en Alpargata? Entonces, justamente sabiendo de que podía conllevar un rechazo, si ponemos o describimos una situación adversa al gobierno nacional, traté de redactar de la mejor manera posible para lograr un consenso y que entiendan que no es la intención de hacer politiquería ni demagogia, que es lo que le expresé, sino era la manera, como legisladora del departamento de Bellavista, ver las factibilidades de que se logre un consenso para que se apruebe por unanimidad. Pero no solamente que se apruebe, Gustavo, porque pasa que muchas veces se aprueba, pero no se ejecuta porque queda cajoneado, no le dan la viabilidad. No dan interés, que es lo que nosotros queríamos. Tal es así que, bueno, que el jueves, cuando solicito dentro del marco de labor parlamentaria, que es una reunión previa a ir al recinto a tratar, solicito si iba a tener lógicamente los números para el acompañamiento sobre tabla. Bueno, se presenta mucho disenso, el no rotundo, el que vaya a comisión y después vamos a ver, porque no tenemos facultades, qué sé yo. Entonces, trato de hacerle entender que era una situación particular, que no era crear precedente para ningún otro sector, sino que en esta oportunidad estamos hablando de 470 familias, ni siquiera son 470 personas, sino 470 familias que están mal y que, o sea, que ni siquiera es una problemática de una empresa privada como Alpargata, sino que es conlleva un origen que es político y económico del país. Bien. Y que se trasluce en este momento en la ciudad de Bellavista, que forma parte de la provincia de Corrientes. Bien, bien, sin duda se... Idas y venidas, logré que entiendan, porque también les pedí que lean en ese momento la resolución en forma completa, con los fundamentos y todo, cuando percibieron que en realidad no hay una intención política ni demagógica, es como que se tranquilizaron un poco. Yo les invité, le dije, yo no quiero llegar al recinto y que lo rechacen sin analizar, y le dije que no tenía inconveniente que pase a comisión, pero que no logremos, o sea, no lleguemos a este miércoles o jueves cuando vamos a tratar nuevamente, y que nadie haya tomado real dimensión de la problemática. Bien, así que como bellavistense les invité que se acerquen a Bellavista, que hablen con los actores directos, que no, si no creen en mi palabra, que hablen con el sector patronal, que hablen con el sector del gremio de los empleados textiles. Y la verdad que, para sorpresa mía, el primero que me confirmó que sí, que quería venir, es el senador Ricardo Colombi, que se interesó. Es más, él, como ex subgobernador, tiene real dimensión, ¿no es cierto?, de la problemática y del impacto económico que conlleva Alpargatas, no solamente en el departamento de Bellavista, sino en todo el país. Y bueno, me dijo que sí, que me iba a acompañar a hablar con el sector del gremio, con los empleados, para entender qué es lo que buscaban con esa nota que había presentado Roberto Van de Cabeza. Y bueno, debo decir que fue confirmada la visita, que mañana va a estar en Bellavista hablando con el gremio, y ojalá tomando real dimensión de la crisis y la problemática, que verdaderamente esta visita no sea solamente una parte de la invitación o para cumplir con la invitación que le hice, sino también que verdaderamente podamos conversar y consensuar medidas, no solamente que están dentro de la resolución, sino otras que se puedan vislumbrar y se puedan, ojalá se pueda ampliar la resolución en otras medidas que tengan que ver con paliar en parte la crisis de la fábrica. Bien, ¿no? Sin duda. Y estuvimos hablando hace un ratito, hace unos minutos, con Banda Cabelle. También se han comunicado telefónicamente con la gerencia y los responsables de la empresa local. Es más, ellos aluden pedir permiso para poder participar de esta reunión, bueno, que es típico de la empresa. Bueno. Ojalá se pueda dar, le decía Roberto, esta posibilidad de que el sector empresarial también se siente, ¿no? A poder conversar para buscar. Bueno, es la intención, Gustavo, es la intención y bueno, que se lleven acciones concretas, porque ya te digo, a veces mucha la impotencia en cuanto a la burocracia que conlleva la aprobación y que se ejecute. Entonces lo que pretendo y lo que pretendemos es que salga aprobado por unanimidad y que se ejecute a nivel provincial y que sean los organismos competentes, y ojalá nos pudiésemos ponernos de acuerdo todos los senadores e ir a golpear las puertas de Agua de Corriente, e ir a golpear las puertas de alguna empresa que tenga el expedio de gas, para poder lograr así esas medidas que fueron solicitadas, vuelvo a repetir, los empleados de Alpargata, que si bien no es la solución, en algo puede llegar a paliar, ¿no es cierto?, la crisis que están viviendo. Bien, mañana después de las 9 de la mañana se dará esta reunión, 9:15, 9:30, calculamos que estarían aquí en Bellavista, según los datos que tenemos. Dale, así que bueno, eso quería comentarle. Muchísimas gracias, Gustavo. Dale, un abrazo, hasta luego. Ahí estaba la senadora provincial, Nancy San, hablándonos de este tema que anticipábamos en el editorial de hoy, ¿no? Cuando abríamos el espacio, decir, luego de una semana. Ha pasado tanta agua bajo el puente en una semana, desde aquel lunes de paro y movilización a nivel nacional, de algo histórico, ¿no? Cuando los trabajadores de Tanza empiezan a caminar las calles de la ciudad, algo que no se venía dando hace muchísimos años, o no se daba, pero que nos habla también de un momento de crisis. Es interesante lo que habla de este análisis, de un poco romper esta lógica. A veces creo que se politizan muchas veces las cuestiones, inclusive mediáticas, ¿no?, de los colegas de prensa, que a veces toman partido como si fuera una cuestión política, y en realidad es ahí un interés. Los empleados de Alpargatas necesitan este acompañamiento y son sensibles en este momento, como cualquiera que está en situación de riesgo su situación laboral. Mañana, interesante, la visita del ex gobernador está confirmada, de Ricardo Colombi, de la senadora San, ¿no? Una articulación interesante luego para un análisis político posterior, si usted quiere, y vamos a ver qué otros senadores y qué otros funcionarios a nivel local acompañan esta reunión que se dará en el Sindicato Obrero Textil a partir de las 9:30 de la mañana.